Bienvenidos, bienvenidas, vecinos, vecinas, a una nueva emisión de Rompe el Cerco por este FM Riachuelo 100.9, la radio de tu barrio. ¿Cómo es que andan? Entrando un poquito tarde hoy a este programa, a este telenoticiero diario, no, tele no, pero noticiero diario que tenemos acá en la FM Riachuelo. Que bueno, estuvo saliendo poco esta semana por el tema de los cortes de luz. Ya sabemos que Edesur viene haciendo de las suyas. Esta semana fue tremenda y pudimos hacer nada más que dos programas esta semana. Nada, sabemos que no somos los únicos, que en el barrio pasó de igual manera, así que estamos todos en la misma en esta semana de las más calurosas que estuvo haciendo este verano, así que nada, sepan comprendernos. Este día sí los vamos a estar acompañando en esta tarde, así que iba a decir preparate el mate, pero con cómo está la cosa, preparate el tereré o lo que haya a mano, agua fría de la heladera, para ir acompañando este Rompe el Cerco que va a estar hasta las 6 de la tarde al aire por esta FM Riachuelo. Te recordamos, así como chivo, antes de empezar, que estamos abriendo la grilla 2025 para quien se quiera sumar a hacer su programa en la FM Riachuelo. Estarán viendo que se están sumando varios programas este año y este veranito a la grilla del FM Riachuelo. Vení a hacer tu programa a la 100.9, la radio de tu barrio. Consultá por un espacio en el aire de la radio y además podés transmitir tu programa por nuestro canal de YouTube en vivo. Comunicate con nosotros al 11 22 68 6519, 11 22 68 6519 o a nuestro Instagram @ Riachuelo Producciones. Somos una radio comunitaria, así que es todo con precios populares, intercambios de la economía popular. No dudes en consultar si estás manija de hacer un programa, si estás manija de grabar un podcast, no dudes en consultarnos que te podemos asesorar. También te podés comunicar con nosotros a nuestro WhatsApp 11 28 35 0055 si nos querés mandar algún mensaje. O nos podés seguir en nuestras redes @ FM Riachuelo en todas ellas, FM Riachuelo 100.9 en Facebook, y en nuestra página web nos podés escuchar en vivo vía internet www.fmriachuelo.com. Bueno, creo que ya habiendo pasado todos los chivos podemos arrancar este programa del día de hoy, en el que vamos a estar hablando ahora nomás, después del primer temita de la tarde, con Nacho y Tomás, que son animadores del playón de la María Auxiliadora. Van a estar hablando de la actividad que van a estar haciendo mañana, una feria americana solidaria. Quédate ahí para escuchar de lo que vamos a estar hablando. Y también vamos a recuperar una entrevista que hicimos ayer con motivo de lo que va a estar haciendo ahora el Encuentro por la Memoria La Boca Barracas en la Plaza Brown, acá en el barrio de La Boca, abriendo lo que es la Semana de la Memoria, ¿no? Como todos los años se hace. Así que vamos a estar charlando un poco de esto en el programa. Quédate del otro lado, que ya se viene con todo Rompe el Cerco. Vamos un temita y ya venimos. El Gordo, Porcel, Alberto, Olmedo, Diego Armando, Maradona, Luca Prodan, Carlos Gardel, las madres y las abuelas que no olvidan ni perdonan ante el indulto y la obediencia de una ley. Mis hermanos y mi vieja, mi viejo, mi Tapiales, su parque Patricios y algún vicio sin descartar, las calles y los edificios de mi Buenos Aires prendido fuego a la noche cuando ruego por verte regresar. Todo eso y tus besos son la mueca que me va a quedar cuando me vengan a buscar. Todo eso es el peso mi y tus besos son la mueca que me va a quedar cuando me vengan a buscar. Todo eso es el peso que tendrá mi alma cuando el diablo me reserve algún lugar. El peso que tendrá mi alma cuando el diablo me reserve algún lugar. Continuamos con Rompe el cerco. Bueno, seguimos acá en Rompe el Cerco en este primer bloque del programa y como te contábamos nos están acompañando en el piso Nacho y Tomás, son animadores del playón de María Auxiliadora. A Nacho lo tendrán seguramente cuando escuchen la voz porque también es partícipe de la columna La Curiosidad Mató al Gato acá en Rompe el Cerco. ¿Cómo están chicos? ¿Todo bien? Todo bien, ¿vos Tedito? Todo bien, todo bien. Cago de calor, ¿no? Cago de calor ahora que prendimos el aire acá en el estudio. Vinimos a salvarte. Sí, la verdad que sí. Ahora mucho mejor. Ah, esta semana fue insoportable. Insoportable. Pero sí. También no solo por el calor, por los cortes fueron insoportables. Sí. Yo tengo una teoría igual, me sumo a esto, que están mintiendo con la sensación térmica. Bien. No pueden hacer 47 de térmica. ¿Sí? 47 de térmica es... es una exageración. La muerte, básicamente. Ayer fue la muerte. Ayer fue muy, ayer mucho fue calor. La muerte. Sí, pero no estábamos en Ecuador tampoco. No, pero lo estás pensando no porque ahora estamos adentro del estudio y ahora cuando salgas vas a decir, ah, no, está bien. Eso es un cambio de temperatura normal, pero claro. 47 térmica, mucho. Es no mucho. No creo, desconfío. Yo creo, pero porque nada, un calor terrible. Sí, está haciendo muchísimo calor. Aparte el verano no fue tan caluroso como esta semana. No, pero... sumando las teorías en un sustento científico, para mí marzo es el mes más caluroso del año, siempre. Puede ser, ¿eh? Porque el año pasado pasó lo mismo. El año pasado pasó lo mismo. Pero el 2023 fue insoportable marzo. Fue cuando entendí la frase, no se puede estar, ¿viste el calor? Sí. No se puede estar, eso, esa era la sensación del momento. Puede ser. Para mí enero es el más caluroso, pero marzo puede ser. Febrero ni loco, febrero es un día más que puede estar en cualquier parte del año. Claro. Un día, un mes más. Un día menos. Dos días menos. Dos días menos. O tres. Bueno, chicos, bienvenidos a Rompe el Cerco. Nos van a contar un poco de la Feria Americana Solidaria que están armando para mañana en Brancen y Palos. Cuéntenos un poco cómo es la idea de la actividad y por qué la están haciendo. La idea un poquito de la feria es abrir al barrio a que la gente pueda comprar a un precio accesible la ropa, dar una mano también, o sea, ponemos todo a precio popular para que la gente se lo pueda llevar y lo vamos a estar ahí nosotros acompañando la feria del María Auxiliadora para juntar fondos por lo menos esta primera mitad del año. Nosotros tenemos un comedor, tenemos a los pibes que vienen al espacio, entonces... con lo que vamos juntando de la feria, podemos sostener el espacio. Sí, en abril vamos a volver seguramente con Tommy a hacer publicidad del espacio, porque es cuando empezamos a tener actividades con todos los chicos, pero necesitamos comprar cosas antes, ¿no? Claro. No podemos hacerlo de la noche a la mañana, y también para dar un espacio también de calidad, ¿no? Comprar otros... Agradecemos también a los pibes y a la radio que nos aportaron los juegos del ajedrez y las damas. Pero necesitamos comprar cosas de calidad, ¿no? Claro. No es un espacio así nomás, y no es agarrar una pelota y jugar a hacer eso nomás. Claro. Necesitamos cosas que los pibes puedan disfrutar y usar. Dentro de eso también está la comida, ¿sí? Si bien necesitamos hacer lo más variado posible, también tenemos que tener reservas de otras cosas, de arroz, de fideos, que son, la verdad, estamos con Tommy nomás, y a veces viene gente a ayudarnos, pero la verdad que son comidas fáciles para hacer y despreocuparnos. Pero tampoco está bueno que coman solo eso. Claro, sí. Y al no tener, si bien las hermanas nos prestan los freezer y las heladeras, tampoco podemos frizarle un cajón de pollo. Compramos al día cuando hacemos una comida de carne, milanesa, lo que sea. Entonces, bueno, como a todo, ¿no? Nos cuesta vivir el día, al espacio les cuesta sostener el día. Y ya con esta feria, y más adelante vamos a tener otra, ya nos, nos, por lo menos nos presupuesta esta parte de año, del año. Claro. Y también si queremos comprar otras cosas, hacer regalos por alguna festividad puntual, no sé. Para seguir invirtiendo para en el espacio. Para tener ahí una reserva para los pibes y que tengan también lo mejor, ¿no? Claro, para nosotros estamos de cero. La verdad es esa. Y otra verdad es, nosotros lo hacemos de voluntad. Eso es ad honorem. Nosotros lo hacemos porque creemos y queremos el espacio. Mm. Creemos en el espacio como herramienta transformadora y lo queremos. Y lo hacemos a toda pulmón. Pero las cosas no se hacen solo a pulmón. Necesitamos el fondo económico. Y la Feria Americana también permite, ahora con el inicio de clases, con que ahora que sé, por más que estamos hablando, que no estamos muriendo de calor, con los cambios de estaciones, que el vecino y la vecina que pueda comprarse. Hay cosas de buena calidad, hay cosas muy lindas. La verdad, no ponemos cosas cagadas a palos, esa es la verdad. Claro. Separamos la ropa que no está en buen estado. Después va en gusto de cada uno, capaz que vas y no te gustó nada para vos, o justo lo que hay no te entra. Bueno. Puede pasar, no somos un negocio de ropa, es una feria americana. Ahí va. Pero no ponemos ropa en mal estado. Bien, ¿sí? Bien. Y en el playón ahí, para seguramente muchos vecinos lo saben, pero también para quien no conoce, ¿qué actividades se hacen durante el año en el playón? Y durante el año intentamos sostener talleres. El año pasado, que fue el primer año del espacio, tuvimos taller de peluquería, que fueron donde más se ocuparon los pibes. Hemos tenido talleres que apuntan también más a una cuestión de la construcción ciudadana, a la construcción del barrio, a un sentido de identidad, así de actividades. Y después también de vinieron Ale, Oscar y Lidia de hacer taller de cocina. Taller de cocina. Uh-huh. También se coparon mucho los pies de esa vez. Nosotros intentamos primero esta idea de construcción del barrio, del cuidado del otro, de esa mirada social y eso que tenemos nosotros como salesianos. Somos un espacio que pertenece al María Auxiliadora. Y tenemos esa identidad salesiana de hacer por los pibes, pero también de ese sentido social que es el por el que estamos ahí, o sea, de una construcción comunitaria. También el de peluquería y el de cocina, y después, bueno, los otros talleres. El otro gran irrenunciable del playón es el comedor, que es el por el que estamos haciendo la feria y todo eso, y hicimos rifa el año pasado, o sea, vamos cuando la manera. Sí, la verdad que un sábado normal de actividades es, entran los chicos a las 7, jugamos a la pelota, nos divertimos, nos preguntamos cómo estamos, si hay talleres, vamos a los talleres y después cenamos. O si no, quedamos con un día más lúdico y recreativo. Pero la verdad que no se renuncia a la cena, ¿no? Es más, días que él o yo teníamos un compromiso ya asumido de otro lado y yo no podía venir otra gente afuera a darnos una mano, y también teníamos que limpiar todo más temprano, no sé, íbamos a comer fiambre y pan y se iban con eso. La verdad que la idea y el proyecto es, nos sentamos a las 9:30, a las 9:30 a cenar en la mesa, comemos, charlamos, disfrutamos el momento de cena, porque es un momento que es para reivindicar. Uh-huh. Más allá de nuestros pibes, que muchos no tengan ese espacio o tengan, es un momento en el día a día que se va perdiendo, ¿no? Uh-huh. Es un espacio apuntado para adolescentes o jóvenes adultos, y es un espacio que, viviendo en la casa, un adolescente busca aislarse y no cenar en la mesa, ¿no? Claro. También es reivindicar la mesa como lugar de encuentro y la comida. No renunciamos a eso. Tremendo. Es los talleres, el momento recreativo, y sí o sí todos los sábados terminamos con cena. Cuando no se puede, lamentablemente, que habrá sido una vez, creo, o dos con mucho, hicimos los sanguchitos. Pero no es ni en pedo la primera, ni segunda, ni tercera, ni cuarta, ni quinta opción. Es la última, cuando no queda otra. Bien, y chicos, ya que estamos, ustedes laburan, bueno, con adolescentes, con jóvenes adultos. ¿Cuál es la respuesta que tienen de los pibes o que estuvieron teniendo también el año pasado? ¿Y cómo están teniendo el termómetro, ¿no? de lo que viene pasando? ¿Cómo están analizando la situación en los casos concretos de los pibes que asisten al playón? A mí me pasó, los dos laburamos también con adolescentes, ¿no? En nuestro trabajo. los dos somos docentes, laburamos con adolescentes. Pero con el playón me pasó algo, es que encontrarme con pibes que no están institucionalizados, ¿no? No entender los momentos o las partes o la referencia a una autoridad. Y no lo hablo con nosotros, sino lo hablo con otras personas que hasta tienen más autoridad que nosotros, y no llegar a entender esa dinámica y sí entender la final del año. Todo el proceso es lo que más me llenó el año pasado. Nada, la realidad es la que para mí podemos, una persona que está atenta en la calle lo puede observar. Pero no solo en los pibes, sino en la generalidad. Capaz que los pibes menos todavía. Están enojados. La situación les lleva a enojarse o estar a este límite de angustia, a explotar. Quizás está todo tranquilo y por un hecho menor explota, ¿no? La gente en la calle está igual, está irascible, está histérica y está angustiada. Los pibes no son la excepción, más los pibes que vienen al espacio. Que si bien el espacio está apuntado para todos y todas, no es un espacio solo de varones, vale aclarar. Si bien esto, ¿no? Los pibes que van a nuestro espacio, capaz que no tienen las mejores condiciones económicas, esa es la verdad. Están igual que todos. Sí, creo que también hay como una cuestión de... Hay como un cierto como abandono que yo por lo menos siento del 2015 hasta acá, que es desde que estoy laburando con pibes, de no encontrar una referencia o no encontrar un sistema que los apoye o sentirse realmente marginados en algunas situaciones. Entonces, nosotros tenemos un buen caudal de pibes para hacer dos, que son nosotros ahora, el año pasado terminamos con más o menos 15, 20 pibes. Siendo dos personas es un montón. Uh-huh. La idea ahora es como ampliarse un poquito, pero sí de ver esta cuestión que decía Nacho recién, ¿no? De pibes que estallan por cualquier cosa o que les cuesta mucho expresar lo que les está pasando, sea bueno o malo. Uh-huh. Como esa falta de comunicación, esa falta de contención que la buscan en este tipo de espacios. Seguramente le pasará también lo mismo al club de barrio, o sea, se encuentra con pibes que no van solamente a jugar a la pelota, claro, sino que encuentran en el profesor o en el técnico ese apoyo que están buscando. Ahí va. Y ustedes qué, bueno, con esto que decís, qué respuesta ven de los pibes, cómo es el transcurso del año. Es hermoso. ¿Cómo termina dándose eso? Hubo momentos que fue angustiante decir, che, no. No dan respuesta, boludo. O para mí me pasó de, che, qué desgaste. Terminé agotado un par de sábados. Pero no, el año pasado terminamos en la pileta. Claro. Y fue hermoso el cierre. Pero fue hermoso porque vuelvo, ¿no? Nos encontramos con unos pibes en mayo o abril que. Vuelvo, no. Tenían costumbres que a nosotros nos molestan, pero que por este tema, ¿no? De no tener el respeto a esa institución o al lugar donde están. Por ejemplo, de escupir en el piso, ¿no? De estar comiendo, ponerle y escupir, la verdad. Sí, sí. Y a fin de año no, nada que ver. Ya no a fin de año, ya en octubre, septiembre seguían esos cambios. Y algo que para mí es a rescatar: que los pibes saben cuando alguien lo está esperando y van. Son muy impuntuales, la verdad. Pero van. No es que caen de última opción, sino que eligen. Es un sábado tarde noche, o sea, pueden estar en cualquier otro lugar. Claro, claro. Pero eligen ir. Y yo creo que terminan eligiendo ir también porque saben que alguien lo está esperando ahí. Hoy en día es muy difícil que te esperen en un lugar, sacando que sea por que te paguen o por compromiso, ¿no? Uh-huh. Bueno, este espacio este espacio, como muchos otros espacios, ¿no? Para cuando hay un lugar que te espera y cuenta con vos y decís, che, mirá que te estoy esperando, vení mañana, ahí y va. Faltas mañana, y vení pasado mañana, y terminás viniendo. Sí, y también me acuerdo que con los talleristas pasa mucho, que a veces viene un tallerista y a los 3 o 4 sábados te dicen, ¿y cuándo vuelve? Y capaz que vos en el taller viste que no le dieron ni 5 de bola. Claro. Pero los pibes sí en realidad están prestando atención. Claro, ellos están prestando atención a su manera. Y después también con eso de la evaluación de a fin de año, encontrarte con los pibes. Bueno, nosotros hicimos el cierre en la pileta y nos prestaron ahí el Don Bosco de Bernal, nos invitaron ahí y no nos cobraron nada. Y nada, estaba esa sensación, viste, de los pibes ya contándote cosas. Claro. Después de todo un laburo, ya los pibes sin se querer, abren. Claro, sí, como deslizando de repente lo que les está pasando. Sí, y cosas cero banales. Cosas bien profundas, es decir. No lo contaste nunca. O sea, cosas muy profundas. Que es re lindo. Pero creo que esto, ¿no? Genera ese vínculo. uno esperarlos y que el otro sabe que lo estás esperando. Claro. Y también cómo se va contagiando, porque muchos pibes, nosotros tenemos mucho esta idea de el referente o como ese pibe que pueda ir guiándolos a ellos, entre ellos, o sea, un mismo pibe. Entonces, cómo encontrar esa figura de ese pibe que pueda ir acompañando y contagiando esas buenas costumbres. Claro. Eso también es muy loco, que se vaya formando de a poquito, ¿no? Entonces también contagia. Nosotros vivimos en Avellaneda, entonces los pibes están en el barrio todo el tiempo. Esas ganas de venir las tienen que contagiar ellos en el barrio. Entonces, claro. Eso también está bueno de ir viéndolo de a poco. Ahí va. Qué importante todo esto, che, porque el momento que estamos pasando necesita estas pequeñas acciones que no son nada pequeñas. Y que se dan en la comunidad y se dan en este encuentro, ¿no? En esa importancia que le dan a la comida, al compartir, al estar, al esperar también, ¿no? Que es algo que parece a veces en estos tiempos tan del resultado instantáneo, concreto, se da en el tiempo y se apuesta también, ¿no? Y se ve ahí, por cómo lo cuentan, por lo menos, el laburo que hacen y que hoy es lo más real a lo que podemos apelar, ¿no? Entonces, lo felicito por el laburo que hacen. Acá, bueno, en la radio, desde una organización también social, política, lo que intentamos es eso también, ¿no? Es apelar a esa construcción de un proceso en el que la comunidad se haga mejor a sí misma, ¿no? De alguna manera. Bueno, por último, ¿cómo pueden hacer los chicos para participar del playón? ¿Se tienen que inscribir? ¿Tienen que ir? Sí, eso, para la publicidad, vamos a empezar recién el 26 de abril, falta un montón. Okay. Pero aprovecho, ya que nos diste el pie, Tedito, para hacer publicidad de mañana, para la feria. Bien. Va a ser de 10 a 15 horas, si mal no me acuerdo. De 10 a 15. Sí. Bransen 850. De 10 a 14. De 10 a 14. Porque a veces la decimos hasta 15, pero mañana justo a la tarde tenemos otros compromisos. Claro, y tenemos que desarmar. Aparte, tenemos que desarmar, guardar. Claro. Son otras cosas. Bueno, de 10 a 14. No se suspende por lluvia. Bien. Si ven que dicen que va a llover a la mañana. Si ven que está lloviendo un montón, esperen que apare un poquito y vayan después. O vayan cuando quieran, pero vayan. O vengan y nos se van unos mates. Sí, vamos a estar igual. Consejo en lo posible, llévense su bolsa si tienen una bolsa grande. Nosotros intentamos tener, pero a veces te van con muchas bolsitas chiquititas. Claro. Y una grande facilita un montón. Bueno, vamos hasta mañana con precios populares de 10 a 14 en Bransen 850. Bransen y Palos. Es exactamente en la esquina. Acá, Bransen 590, dice 590, el, bueno, dice el flyer. Pero es Bransen y Palos. Para Bransen que y Palos, en la entrada del jardín del María Auxiliadora. Ahí va. ¿Sí? Van a ver el mural de bomberos, la puerta, el portón donde va a ser la feria, y al lado un mural ahí. Bueno, nada, eso, ¿no? Perfecto. Y si nos quieren seguir en redes, seguramente vamos a estar compartiendo lo de la feria, y si quieren participar del espacio, también nos escriben a Playón María LB. Sí, también vamos seguramente al que quiera aportar fondos, no sé, de lo que sea, también vamos a, si nos hablan, y vamos a pasar el CBU. Bien, Playón María LB en Instagram. Solo Instagram. Perfecto. Sí. Instagram. Buenísimo, chicos. Gracias, bueno, por el espacio. Muchas gracias por venir. Esperamos que salga bien mañana, que no llueva tanto también. Sí, que baje un poco la temperatura. Sí, por favor. Y bueno, nos estamos encontrando, Nacho. Nos veremos dentro de poco también. Y bueno, Tomás, ¿por qué no también? Sí, obvio. Nos vemos. Bueno, vamos a una pausita y ya venimos con más Romper el Cerco. Muchas gracias. Se te abrió una vez, se te abrió para no parar. Durante el verano, la temperatura en la ciudad puede ser muy elevada. Para evitar golpes de calor, toma más agua, usa protector solar y evita exponerte al sol entre las 10 y las 5 de la tarde. Ante una emergencia, comunícate con la línea 107. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. El Enfoque, un programa donde la cultura sos vos, somos nosotras y es el otro. Un espacio radial donde todas las ideas importan y nos enfocamos en lo diverso. Escuchanos todos los sábados de 11 a 12 horas. Por la FM Riachuelo. Un espacio radial donde nos enfocamos en lo diverso. El Enfoque. FM Riachuelo 100.9. La radio de tu barrio. Es una radio sumamente útil para el vecino, para la comunidad. Cuando nos llevan por delante, cuando el poder nos hace bolsa, cuando hay problemas, por ejemplo, en la salita, en el hospital, cuando tenemos problemas los compañeros de desalojo, cuando hay problemas de verdad de los pobres, ahí está la FM de Riachuelo. Apagá la tele, prende la radio de tu barrio. 100.9. Bien, 5:43 de la tarde, seguimos en Rompe el Cerco y ayer nos comunicamos con Emilio Acosta, integrante de Vecinos de La Boca, para que nos cuente sobre el encuentro que se está realizando, que se va a empezar a realizar ahora, viernes 7 de marzo a las 6 de la tarde en la Plaza Almirante Brown, ubicada en Núñez, esquina Coronel Salvadores, acá en el barrio de La Boca. La misma se realiza para dar inicio al mes de la memoria con la finalidad de recordar a los vecinos del barrio desaparecidos durante la cruel dictadura que sufrió nuestro país. Asimismo, Emiliano invitó a vecinos y organizaciones sociales, políticas, sindicales del barrio para que se sumen a las actividades que se van a desarrollar durante esta semana de la memoria, durante este mes de la memoria en realidad, desde hace años que se realiza en el barrio. Así que vamos a estar escuchando ahora la entrevista que se estuvo realizando ayer con la actividad que se va a estar haciendo ahora nomás en unos minutos en la Plaza Brown de acá de La Boca, abriendo el mes de la memoria. La escuchamos y ya venimos con más Rompe Cerco. Volvimos a un nuevo bloque donde ahora vamos a estar hablando con Emiliano, compañero de Vecinos de La Boca, donde nos va a contar la actividad de mañana, que se va a realizar 7 de marzo a las 18 horas en la Plaza Almirante Brown, esquina Salvadores. Van a estar colocando un baldosón por este mes, ¿no? En el mes de la memoria. Recordemos que todos los años, año a año, el espacio de la memoria y del encuentro por la memoria, La Boca Barraca, realizan la marcha de las antorchas, y este no sería el inicio de la semana de la memoria, pero sí sería el puntapié, como veníamos diciendo, de empezar a hablar de la memoria, verdad y justicia. Hola Emiliano, ¿cómo estás? Acá Mónica te saluda. Hola, ¿cómo andan compañeros? ¿Todo bien? ¿Cómo acá andan por ahí? Acá andamos, bueno, con sí, mucho calor, ¿no? Escuchando, sería el inicio del mes de la memoria en este caso, porque bueno, siempre se hace una semana de la memoria con un montón de actividades, recordando a los compañeros, recordando básicamente sus luchas, sus peleas, todo lo que transitaron en el barrio, todo lo que por qué pasó lo que fue pasando en el barrio y por los compañeros, los 30.000 desaparecidos. Bueno, el inicio de la semana sería este viernes 7, 18 horas en Plaza Brón, en Salvador y Álvaro Núñez. En la esquina ya hay un pañuelo hecho por los compañeros de Dragado y Balizamiento, hace un par de años, y bueno, lo que se haría era una restauración del pañuelo. Se colocaría unos compañeros que son de 30.000 pañuelos, una venecita, que es un pañuelo de las madres, y bueno, después va a haber una radio abierta, va a haber música, va a haber posiblemente algún compañero que haga música, y por ahí alguna murga que venga a cantar algún tema. Pero básicamente es el comienzo de juntarnos para, bueno, esto, que la memoria sea para defender la democracia, que la memoria sea para defender los derechos vulnerados del barrio, que la memoria sea todo lo que, por lo que pelearon los compañeros, y esto sería el comienzo del mes de la memoria, que este año da comienzo así, porque bueno, después se cumplirían 50 años de todo lo que pasó, así que bueno, este, el año que viene se cumplirían 50 años. Entonces bueno, sería un comienzo, un puntapié, como dijiste vos, para empezar a la Semana de la Memoria, que va a haber actividades en todo el barrio, en los colegios, en los centros de salud, en las plazas, en los lugares, espacios políticos, espacios populares, sociales. Bueno, esperemos que haya muchas actividades. Emi, ahí un poco vos contabas esto, ¿no?, de recuperar la memoria, ¿no? Qué importante que viene siendo esto cuando nos la están queriendo borrar, ¿no? Y qué importante también porque las generaciones van cambiando y hoy la información, así la tengamos de antemano, es como que se pierde ante tantas, ¿no? Y volver a recuperar estas luchas que hubieron en el barrio y que los vecinos y las vecinas, los jóvenes también que están en este barrio, puedan recordar y puedan tener esa memoria latente de que acá hubieron luchadores, ¿no? Eso es algo pendiente también, que me parece que si bien se viene haciendo todos los años, y eso es importantísimo, que generar esa comunicación para los que van creciendo, ¿no? Bueno, desde Encuentro por la Memoria, una de las planteos es eso, es cómo nosotros podemos, desde el espacio, llegar a lugares que por ahí no llegan otros espacios. Básicamente queremos llegar a la comunidad de un lugar que puede ser las iglesias, los colegios, los clubes, pero recordando las luchas, porque las luchas son, lamentablemente, están, la mayoría están muy vigentes, y muchas de las cosas que se están peleando hoy se peleaban hace casi 50 años, y bueno, si bien por suerte estamos más organizados y con otros planteos, y todos hablamos de una unidad necesaria para cambiar las cosas, la tenemos que poner en práctica, y creo que la memoria es el comienzo de eso, siempre. Ahí vos... Y creemos que, bueno, que esto, que el testimonio de los compañeros, que de los hijos, de los hermanos, de los amigos y de los que están hoy también todavía, por suerte, entre nosotros, es contar qué es lo que hacían, porque lo que nosotros tenemos que recuperar de los compañeros es desde la memoria todo lo que se logró y lo que hacían por el barrio, que eran vecinos, que eran estudiantes, eran trabajadores, eran maestras, mecánicos, trabajadores de fábricas, gente que laburaba en el puerto, que antes estaba activo, bueno, que ahora hace otra cosa. Hoy tiene otro nombre, hoy por ahí son chicos que trabajan en talleres, o mamás que trabajan en talleres, o por hora, o laburan con la moto, o Rappi. Digamos, ha cambiado los tiempos y han cambiado las formas, pero las necesidades y las luchas son bastante parecidas. Ahí, Emiliano, vos hablabas de esto de poder hacerlo desde otras formas, desde otros lados. Qué bueno que se dé, que se venga dando esto hace años. Qué bueno que las plazas se vengan abriendo y que también vaya teniendo esta unidad con distintas expresiones, ¿no? Qué bueno que venga la murga, qué bueno. Porque aparte de recuperar la memoria, en esto de lo que está pasando hoy por hoy, que nos cuesta juntarnos, que nos cuesta nos estamos sintiendo cada vez más aislados, que nos están queriendo borrar esas particularidades que tiene el barrio, estos lugares de encuentro y recordar también recuperan la lucha. Qué lindo que es eso y qué bueno que mañana se pueda realizar en la plaza. Contanos un poco más de mañana, el horario, invitar a los vecinos. Mañana están invitados a colocar en la baldosa del pañuelo de las madres, a restaurar el pañuelo que ya está, a charlar con algunos vecinos que fueron protagonistas de esa época. Fue una actividad que se iba a hacer el miércoles, que producto de los apagones que hubo generalizados en todo el barrio y en la ciudad, bueno, lo trasladamos a mañana 7 a las 18 horas en Álvar Núñez y Salvadore. Y bueno, invitado a eso, a participar, y después al que quiera de las organizaciones, están todas invitadas para participar de la Semana de la Memoria. Nos vamos a reunir en el espacio de la agrupación vecina de la UCA, que queda en California 986, California y Álvar Núñez. Pero bueno, los esperamos, y básicamente es eso, es encontrarnos, es invitar al vecino, invitar a las organizaciones, invitar a los compañeros, a los vecinos que están en el lugar que estén, en el espacio que estén, que entiendan que es el momento de que la memoria sea una reacción muscular para la unidad. La unidad en acción, no una unidad solamente de decirlo como una palabra, o que llegue un momento exclusivamente electoral para la unidad, sino una unidad cotidiana, digamos, que la reacción sea a partir de ahí. Y para eso nosotros necesitamos recuperar la memoria de esas personas que tuvieron toda la vida en este barrio y que algunas lamentablemente dieron la vida por eso, por lo que hacían y por lo que pensaban. Buenísimo, Emi. Espero que mañana esta memoria nos reúna a muchos vecinos y vecinas más, a mucha generación más, porque es muy necesaria, como decías, recuperar esas luchas de que habían personas, hubieron personas que dieron la vida por este barrio, por los derechos, por recuperar esas cuestiones. Y que nada, que la unidad sea así, como vos decís, ¿no? Que no nos borre el calendario, lo electoral, y que nos lo siga uniendo las cosas que tienen que tener reivindicación y que valen la pena, ¿no? Ojalá que mañana no haga tanto calor, pero igual si hicieras calor vamos a estar ahí. Y que nada, que también la marcha de las antorchas que se dé, que va creciendo año a año, también este año vuelva a crecer y vuelva a tener a vecinos y vecinas prendiendo su antorcha por las luchas y la memoria, la verdad y la justicia, ¿no? Emi, no sé si querés agregar algo más. Te agradecemos, primero porque sabíamos que estabas un poco enfermucho, pero igual diste la entrevista, así que mil gracias. Y bueno, si quedó algo más, están los micrófonos abiertos. No, agradecer por el espacio, por la invitación a los vecinos, a los compañeros que están todos invitados, obviamente, a las organizaciones, y que esto va a crecer a partir de cómo nosotros nos comprometamos y cómo invitemos a todos los compañeros y vecinos que piensen como nosotros y que no piensen igual que nosotros, pero que entiendan que la lucha sigue siendo la misma, las necesidades son las mismas para todas, las realidades que tiene la mayoría de este barrio es la misma, y bueno, y cuando entendamos eso, la memoria tiene que servir para eso, para comprender que esto fue pensado lamentablemente política y económicamente, entonces hoy tenemos una realidad bastante parecida a esos momentos, y bueno, lo único que nos queda es juntarnos, reivindicar la memoria de los compañeros y empezar a laburar para hacer algo distinto. Un abrazo grande. Muchas gracias, Emiliano. Nos vemos mañana en la plaza. Bueno, ahí estuvimos hablando con Emiliano, compañero de vecinos de La Boca. Mañana todos y todas, los vecinos y vecinas, los que se quieran sumar, los que quieran recuperar la memoria, los que quieran levantar la lucha, los que quieran fortalecer esta unidad, los que quieran, están más que invitados. Y nos vemos todos mañana en la Plaza Almirante Brown a las 18 horas.